Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a centrar de nuevo en toda la actualidad deportiva de nuestra localidad. Apúntense hoy porque vamos a hacer un viaje espectacular. Vamos a movernos por la Sima Ges, que es la sima más profunda de Andalucía y una de las más y una de las mayores de toda Europa. Hablamos de espeleología en unos instantes. Vamos a conocer este escenario en nuestra sección habitual en Cara Norte. Como saben, cada mes tenemos la presencia de nuestro colaborador Juan Barea para tratarnos temas relacionados con el deporte y con la naturaleza. En unos instantes, como decimos, vamos a estar hablando de esa Sima Ges. Pero además tenemos que quedarnos con otra cosa. Ya tenemos los horarios de las citas del fin de semana. En fútbol, el Ubrique Unión Deportiva se juega meterse en los puestos de ascenso el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Por cierto, que desde el club del Ubrique Unión Deportiva se comunica que el Comando Petaca tiene intención este domingo de desplegar un mosaico en el Antonio Barbadillo. Para ello, pues también pide que aquellos que estén interesados en colaborar, que estén presentes 20 minutos antes en las gradas supletorias del Antonio Barbadillo. Pues va a ser algo vistoso y que va a dar color sin duda a ese interesantísimo partido que le va a enfrentar al Ciudad de Chiclana. Ya sabemos todo lo que hay en juego. Lo hablamos el pasado lunes. Después de la victoria en San Fernando, hay que hacer valer la fortaleza del Antonio Barbadillo con una victoria ante un rival directo. También este sábado juega el Cabus Senior en Ubrique. Adelanta 2 horas su partido con respecto al horario habitual. Será a partir de las 4 de la tarde y enfrente estará nada más y nada menos que el DKV Jerez, que es el líder de la categoría del provincial gaditano. Y además de esto, tenemos algunas cosas que queremos tratar en el día de hoy, si el tiempo nos lo permite, porque tenemos bastantes cosas que tratar, como decimos en nuestra sección Cara Norte. Esto será dentro de unos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Planeta Vivo reciclamos. Ahora en Ubrique, Planeta Vivo. Compramos todo en textil al peso. Ropa, textil de hogar y todo tipo de juguetes. Estamos en calle San Juan Bautista número 9, antiguo local de Roque, junto al Laurel. Colabora con el medio ambiente, recicla y gana dinero. Compramos tu ropa usada y juguetes. Además, para mayor comodidad, recogemos a domicilio. Llámenos al teléfono 657-39-77-35 o avísenos vía WhatsApp. Abrimos martes y jueves de 4:30 a 8:30 de la tarde. Planeta Vivo. Nosotros reciclamos. Usted gana. Recuerde, teléfono 657-39-77-35. En Planeta Vivo reciclamos. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio. En Pinto Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Imagen, sonido, electrodomésticos y primeras marcas en Electroimagen Rogelio, con el aval de Euronic, la primera cadena de electrodomésticos de Europa. Profesionales del sector para que acierten sus compras. Buenos precios en Electroimagen Rogelio. Además, ya puedes canjear tus cupones estrellas en Electroimagen Rogelio. Fútbol en Ubrique. El Ubrique Unión Deportiva busca el ascenso a la Primera Provincial. El domingo 16 de febrero a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Ciudad de Chiclana. Partido correspondiente a la 22ª jornada liguera de la Segunda Provincial gaditana. Tras la magnífica victoria en San Fernando, el Ubrique Unión Deportiva se mide un rival directo por alcanzar los puestos de ascenso.

life is gonna make me sleep. But just one rose, it knows your name. The fruit is rusting on the vine. The fruit is calling from the trees. Hey, don't you wanna go down like some chunky cosmonaut? Y 29 minutos de la tarde, vamos a recordar los horarios, como decimos, de este fin de semana, de las citas que nos esperan en los deportes de equipo. Hablábamos de fútbol, el partido más interesante sin duda es el que se va a disputar el domingo, 4 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Ciudad de Chiclana, partido con el ascenso en juego entre los dos equipos, el Ubrique Unión Deportiva que lo tiene a un punto y el Ciudad de Chiclana a 4, le permitiría a los chiclaneros acercarse sobre todo un rival directo como el Ubrique Unión Deportiva, si ganan, y si es al contrario, serían los ubriqueños los que ya conseguirían una ventaja considerable. El Cadete también juega en casa ante el distrito La Granja, será el sábado a la 1 de la tarde en el Barbadillo. El Infantil se desplaza a Jerez, al anexo de la Juventud, el sábado a la 1 de la tarde para enfrentarse al Zona Sur. El Alevín y el Benjamín también jugarán en Jerez ante el San Benito, un horario poco habitual para esta categoría, como es el sábado a las 6 de la tarde en las instalaciones de Manuel Millán. Y el Prebenjamín, que también juega en casa y lo hará frente al San Benito, precisamente el sábado a las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal, en el anexo. En lo que se refiere al baloncesto, tres citas para este fin de semana. Como hemos comentado antes, el senior, que se adelanta dos horas a su horario habitual, juega este sábado a las 4 de la tarde ante el líder del provincial, el DKV Jerez. El líder del provincial cadete, el Cabu, se enfrenta al Don Bosco 88 el sábado a las 6 de la tarde, mientras que Adesa 80 y Fercabe Cabu, en la categoría mini, se medirán el sábado a las 5 de la tarde. Nosotros nos quedamos ya con Cara Norte. Bueno, estamos ya en las 6:33, con la sintonía de Cara Norte, como cada mes tenemos con nosotros a Juan Barea. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes.

Bueno, seguimos con Cara Norte porque que nos quedaba pendiente el otro asunto que hemos adelantábamos esta mañana y en el sumario, que es esa presentación oficial que ha tenido lugar o que tuvo lugar el pasado sábado en Málaga de la Gran Senda de Málaga, también conocida como la Ruta de las Tres Culturas, ¿no, Juan? Sí, es algo que venimos siguiendo desde hace tiempo, ¿no? Como pues bueno, pues como el futbolista que le están a punto de crear pues un nuevo campo de fútbol, pues exactamente igual, ¿no? Nos están creando aquí terreno para correr, para caminar y para deleitarnos en la naturaleza. Lo que está claro es que la naturaleza es gratis y ahora pues con esto de la crisis pues se está invirtiendo, porque se han gastado 1.100.000 euros en esta ruta que va a llamar a muchos senderistas, va a dar mucho beneficio a muchos establecimientos hoteleros, de ya sean bares, restaurantes, alojamientos, y pues por 1.000.000, que decir que es bastante, pero más cuesta, por ejemplo, una pista de atletismo y sirve para lo que sirve, ¿no? Que también tiene sus beneficios, ¿no? Pero que esto estamos hablando de una ruta de 650 kilómetros, todo lo que es el perímetro de la provincia de Málaga, que ya es grande y sorprendente, y montañosa, y todo y lo que queremos llamarle. Sobre todo la variedad, ¿no? Digamos, y la variedad. La variedad de paisajes. Es increíble, ¿no? Si el otro día decían que en Huelva se representaba casi toda España, ¿no? Pues en Málaga casi que se representa todo Suiza, ¿no? Tenemos desde el clima tropical de la costa hasta casi el clima alpino, ¿no? De los sitios más de altos. De todo un poco, ¿no? Y demuestra un poco, ¿no? Pues que aún hay ideas que se pueden plasmar y llevar a cabo y que haciendo sacrificios pues nos van a permitir encontrarnos pues con estos caminos, ¿no? Además de que se sabe que no es solo esto lo que está haciendo la Diputación de Málaga, sino que hay muchas otras cosas que se están haciendo y que deberían de servir de ejemplo para otras provincias, ¿no? Por ejemplo, el Camino Mozárabe, el Camino de Santiago desde Málaga, también el Camino en su día también se apostó por él y bueno, y parece que ahora sí está dando rendimiento, ya es numerosa la gente que lo hace, ¿eh? Sí, esta ruta de las tres culturas es R249, también, como tú comentas, el Camino Mozárabe, y luego por otro lado también tiene... Bueno, que enlaza, ¿no? Enlaza, y tenemos también otro camino que cruza la Axarquía, que eso es el R242, y es un sendero también de largo recorrido que tiene unos 75 kilómetros. Pero es que... más apuesta aún por el deporte de senderismo e incluso de aventura, ya digamos, pues es la apuesta que están haciendo por la rehabilitación del Camino del Rey, en el que van a hacer una inversión de 3 millones y que pues se va a convertir, yo creo, que en el camino más espectacular de Europa, digamos, ¿no? Que el día que esté acabado, que pretenden que sea para 2015, pues va a ser un referente a nivel de turismo vertical, ¿no? Porque ya sabemos que no solo es una traviesa, sino que también es punto de inicio y de las mayores escaladas de Andalucía, ¿no? Entonces, pues, cuando esté culminado, pues tendremos el placer de poder ir a hacerlo con seguridad, porque bueno, ya sabemos que está en un estado de mucho deterioro, ¿no? Y es que esta ruta va a pasar precisamente por el Chorro. También va a pasar por otra también. Zona, por Buitrera, que lo hablábamos por Buitrera, con Paco, porque ella estaba allí, yo ya he visto la señalítica por aquella zona. Y va a Benalauría, es decir, que recorre la... Que lo vamos a tener cerca, una de las etapas. De hecho, también se estaba hablando de una prueba de ultrafondo que se llamase la Gran Senda, que también pues va a dar cabida, ¿no? Pues a que sea muy conocida también y que sea lugar de entreno, pabellón para disfrutar entrenando, ¿no? Y luego, pues bueno, pues por otro lado, pues vamos a hablar también de que la provincia de Cádiz ha sacado un libro, ¿no?, de rutas 52 en BTT. Rutas en BTT. En BTT, que además te lo puedes descargar, imprimir o hacer lo que quieras. No significa que nada esté señalizado como los otros recorridos. Y bueno, pues un trabajo curioso, ¿no?, que plantea la provincia de Cádiz, pero vamos, yo creo que nos merecemos más y mucho más. Sí, yo la he visto muy incompleta la guía, rutas muy cortas, bueno, supongo que también tendrá que haber para todos los niveles, pero Igual que con esta ruta, igual que la de los senderos de la provincia de Cádiz, que también la sacaron hace poco, sí, sí. O esta, por ejemplo, echo de menos la guía en papel, que se pueda adquirir. Ya no te digo que te la regalen, pero por lo menos que se pueda comprar, que venga con sus mapas, porque recuerda la guía que adquirimos nosotros en el GR... ¿Cuál era? El del GR48, que además nos mandaron las cuatro provincias y todo. Que va por el centro de España, que creo que iba desde Valencia hasta Lisboa. Ese era el GR11, GR10. GR10. Sí, bueno... También obtuvimos también el GR48, que era empezaba en Jaén y acababa en Barrancos, Portugal, y que atravesaba las cuatro provincias... ese también, pero yo hablo del otro... Del GR10 que nos mandaron, que era el sistema central, sí, sí. Una guía, un pedazo de guía con información puntual y además con mapas, todo, sí, sí. Y lo mejor de todo, que era gratis, que, sí, que sí. Precisamente, pagaban los gastos de envío, pero era la fundación de aquella GR la que lo suministraba, porque... Te lo comentaba antes, para imprimir esos mapas que ya te vienen en PDF... Al final sale más caro que... O tienes un pedazo de impresora o tienes que ir a una imprenta. Sale más caro que un libro porque... Seguro, vamos, porque he imprimido muchos mapas y al final, que si cartucho, que si no hay que, no hay cuánto, sale más caro. O será que yo soy un clásico, pero no, yo soy de la guía de... Yo igual, porque... Encuadernada, Si lo tienes, algún día lo haces. Si no lo tienes, pues está ahí en el ordenador y no sabes cuándo va a caer en tus manos. Pero estoy seguro que en algún lado está metido en el presupuesto la edición de la guía. Del libro y no sale ni... y claro, por ejemplo, es más fácil venderlo así. El que hablamos de la provincia de Cádiz, y por aquí creo que te viene una ruta en Tabizna. Sí, la he visto, de 10 kilómetros, que es ir a las Parragocillas y volver. Luego hay otra que para mí me parece impracticable, pero bueno, la han metido también, será de... ¿Cuál? Va hasta el Jondón, pasa por el castillo de Almara. Pero bueno, se supone que la ha hecho gente queriendo meter un poco de variedad y no ha contactado con la Lo suyo es contactar aquí, ¿no? Con los arconocales también hay otra. Las motillas, pero que sale del puente de las Cañillas, además. Es la única, imaginarse, nosotros, por ejemplo, aquí que todos los viernes repasábamos la ruta de la Asociación Ciclista de Montaña, la cantidad de rutas que hay ahí. Que nada más que con que coger, se metan en vuestro blog ya sacan rutas para llenar las 52. Para coger tres libros, por lo menos. Bueno, es lo que tenemos. Bueno, Juan, no sé si quieres añadir algo más. Hombre, me gustaría ponerle el titular a la entrevista. Uh-huh. Y es que hoy hemos encontrado un deporte en el que Paco no es competitivo. Subtítulo. Yo en el blog no lo voy a poner por si las moscas. Pues... Bueno. Ha sido un placer hablar con alguien que tanto entiende de este mundo. Y ya decíamos que teníamos mucho interés porque en ese aspecto es un privilegiado, ¿no? Sí, sí. Testigo de... Directo y en primera línea de fuego. Nos ha dado luz en la oscuridad de las cavernas. Bueno, Juan, pues agradecerte nuevamente que hayas estado aquí y te emplazamos para la próxima edición de Cara Norte. Y nosotros pues estaremos aquí mañana a eso de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Adiós, Juan. Gracias a ti. Y que pasen una feliz tarde. Sunset.